que va a ser aquí en Espacio Viaraba. Se trata de documentar la película de Manuel, una película... Es un... Bueno, no va a contar Andrea, ¿para qué le voy a contar yo? Será La Gorra, va a ser mañana sábado a las 21 horas. ¿Cómo le va, Andrea Pérez? Buen día. ¿Cómo le va, Fumiato? ¿Cómo le va, Renata? Hola, buen día. Muy bien. Qué placer estar ahí en este estudio. Qué lindo, que está cada vez más lindo, ¿eh? Mirá, mirá esto, el bichito este que tengo acá. Que no puedo contar nada hasta que no esté inscripto en el seguro, pero tenemos un bichito nuevo. Bueno, terminamos con Andrea también un ciclo, qué laburo, que hemos tenido con Córdoba Suena, que estuvo haciendo el registro audiovisual, Andrea también, de todos los miércoles, y bueno, ya... Ya está. Bueno, ¿lo disfrutó también o...? Sí. Sí. Fue lindo, la verdad que lo disfrutamos, grandes músicos. Qué adrenalina. Sí, también, sí. Había cosas técnicas de resolver siempre. Bueno, Andrea, pero contanos ahora porque vuelve el Cine Club este que tenemos acá. Sí. Vuelve con un estreno. Ajá. Con una película que estuvo en el Bafici, estuvo en unos festivales en Latinoamérica. Una película que llega gracias a los realizadores, que son dos cordobeses, Lucas Damino y Sebastián Menegás, con los cuales estuvimos charlando el año pasado en la Astral, en la pequeña columnita en el programa de José de Aviva Voz. Sí. Y de ahí surge la idea de traer películas de Córdoba, traer esas películas que no llegan, si no es de esta manera, ¿no? Que los realizadores tengan ganas de que se vean sus películas y hacen contacto así con algunos que tenemos ganas de ver películas. Claro. Muchas, todo el tiempo. Y viene la película de Manuel, se llama así, es sobre Manuel Guayar. Y no es un documental del todo. Claro. Es una cosa rara. Le van siguiendo la vida al tipo, ¿no? Mirá, en el Bafici hay una sección de películas que no entran ni en documental, ni en drama, ni en terror, ni en... Como que no se las puede meter en un género. Claro. Entonces, esta peli estuvo compitiendo ahí, representando a Latinoamérica, como en una... Porque es rara, porque es como si fuera la ficción de la realidad. A la vez es como... Estuve copiando así algunas cosas de la crítica y la entrevista que le hace Roger Cosa a los chicos. Y lo que dice es que Manuel Guayar, que sería el protagonista, el que aparece en los afiches, se transforma en un enigma durante la película, que poco y nada se sabe de él, pero alcanza con observar su envidiable vitalidad y su ostensible curiosidad por toda manifestación del espíritu para apreciar una película... que es una legítima rareza, tan indócil como su protagonista. La película de Manuel no es una película sobre la vida de Manuel, sino una película sobre los directores Lucas Damino y Sebastián Menegás tratando de hacer una película con él. Claro. ¿Sí? Sí. Es como una cosa rara. Sí, sí, por lo que veo también, porque ha salido una película, la otra vez me mandaron, una película, no sé si es norteamericana, inglesa, que pegó bastante últimamente, que tiene algo de esto, la otra es ficción plenamente, al estilo más clásico, pero que muestra un laburante, en ese caso es un chofer de colectivo, que escribe poesía, y que está esa mezcla. Por lo que veo, por lo que también pude ir metiéndome a ver de esta película, también tiene algo de esto, de un tipo común, jornalero, exacto, se dedica al laburo más digamos, más de base, y que... Y muestra una inquietud artística muy grande también. Que era un poco esto también que me pasa a mí, ¿no? Para sobrevivir hacemos distintas actividades. Claro, por ejemplo, a mí me encanta el cine, pero acá en Capilla no puedo vivir de la dirección de fotografía. Sí, todavía. Claro. Entonces, ¿qué hago? Budines, trabajo en gastronomía. Voy sobreviviendo. Pero no, eso no... No deja de hacer que me siga interesando en las películas y en la fotografía. Y como que en un punto yo a veces pensaba que eso solo le pasaba a algunas personas, que no te podía gustar, si sos pintor, ir al museo, por ejemplo. Sí. Como que estaba separado eso. Mirá, claro. No sé si era porque a mí me decían siempre que estaba loca porque me gustaban algunas cosas que a la mayoría no les gustaban, ¿no? Claro. Pero... lo que se ve en esta película también es esto, un tipo que ves por la calle que por ahí no lo asocias por estas cosas que nos meten también, ¿no? A este que le va a gustar. Sí. Sí, a sí, este sí. Como degradando al otro según el nivel intelectual y cultural que tenga, ¿no? Sí, en Capilla del Monte es un grave error juzgar al otro, porque todos tenemos que sobrevivir de muchísimas maneras y aún así hay un espíritu sensible o artístico en cualquiera. Y entonces yo me he comido muchos chascos juzgando a la gente acá en Capilla del Monte, especialmente. Ayer fue un muy lindo programa de Poetas, Músicos y Locos con Sergio Cuello. Estuvo Pancho Gramajo, que todos lo conocen como el cartero, digamos, sí, Il Postino. Claro. Y que el tipo leyeron los poemas de Pancho y son realmente extraordinarios, una enorme sensibilidad. Él incluso confesaba tenerlo un poco oculto porque como que no pega con la otra vida. Y esto es lo que tenemos que desatar. Él después nos confesó que se sintió muy cómodo acá porque pudo como exponer una cosa que se guarda y que tenemos que exponer. Él incluso tiró una frase que a mí me quedó resonando toda la noche. Dice, estamos muy sombríos, muy grises. Y tenemos que ponerle color, ¿no? Y no tenerle miedo a tener una inquietud artística cuando uno es, no sé, está en otros ambientes por ahí donde eso todavía se duda. Me parece que el paro de mujeres, todo este movimiento también en que las mujeres empiezan a desarmar un poco tanto esquema, me parece que está haciéndole muy bien también. Nos cuesta a todos, pero nos puede hacer muy bien para sacarnos esas separaciones de las cosas, la sensibilidad por un lado. Exacto. Y el trabajo duro por el otro, ¿no? Me gustó en la descripción, ¿no?, de la película de Manuel, donde que ayer lo leíamos, un jornalero, un obrero autónomo que se gana la vida en la changa, sin embargo vive del arte porque en el arte respira. Eso me encantó. Sí. Me parece que tiene que ver un poco con eso y está buenísimo que nosotros dejemos de fragmentar esto y que integremos porque todo es arte, ¿no? Conceptual o vivencialmente, todo es arte. Nuestra vida es arte, lo que hacemos de nuestro tiempo es arte, más allá de que podamos tener o no desarrollos artísticos particulares, pero no está, me encantó eso, vive del arte porque en el arte respira. Sí. Buenísimo. Así y muchas es. Veces nos pasa por encasillarnos en determinados personajes o situaciones de olvidarnos, de respirar, ¿no? Totalmente. Y así estamos. Claro que sí. Bueno, la invitación entonces, Andrea, para mañana, cuéntenos. Mañana a las 21 horas, sí, acá en el espacio Vieraba, a La Gorra, que también está, la intención de La Gorra es que vengan, que colaboren para sostener el espacio, porque esto es para que respiremos todos un poquito mejor. Exacto. Bueno, yo voy a aprovechar para leer una cosita, porque que me acordé ahora, conversando sobre esto, cómo comienza el extraordinario libro de Julio Cortázar de 1970, Historia de Cronopios y de Famas, que comienza con el manual de instrucciones. Sí. Algunos lo recordarán. Y el comienzo de este libro de juego, este libro que rompe también el esquema de los cuentos, la novela, que rompe estructuras, dice así, escúchelo. La tarea de ablandar el ladrillo todos los días. La tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo. Cada mañana topar con el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio. La misma mujer al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica, la misma tristeza de las casas de enfrente, del sucio tablero de ventanas de tiempo con su letrero Hotel de Belgique. Meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente en cuyo centro tomamos café con leche y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del ladrillo de cristal. Negarse a que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Hasta luego, querida, que te vaya bien. Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa. ¿Cómo duele negar una cucharita? Negar una puerta. Negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria. Tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cuchara, emplearla para revolver el café.